quiero tomar. Dijo, me compro una bolsa y estoy pila pila, me compro una bolsa y estoy pila pila, suspiro tu amor. Yo quiero tomar. Dijo, me compro una bolsa y estoy pila pila, me compro una bolsa y estoy pila pila. Ah, ah, ah. Y los aplausos para los damas gratis. ¿Cómo anda la gente? ¿Bien? ¿Los negros cómo andan? Estamos todos, ¿eh? ¿Todo piola?